Bueno, firma importante de un convenio entre la cooperativa de internos de la cárcel de Batán, quien aseguró la firma de un convenio de trabajo con una importante empresa. Este convenio marca el inicio de una colaboración que apunta es enriquecer la dinámica de trabajo y potenciar lo que es la cooperativa Octupac. Y para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Aiello. Juan, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Buen día a esa casa amiga de la azotea. Así que nada, estamos muy contentos por este pacto de amistad. Si bien no fue una firma, fue como se hacía antes, mirándonos la cara, dándonos la mano y colaborando. Nosotros como cooperativa empezamos hace 16 meses en el taller de carpintería y herrería en la cárcel de Batán, pero bueno, con un montón de entusiasmo, con esperanza, con proyecto, pero carente de los elementos necesarios para poder trabajar. ¿Sabés que, perdón, Juan, cuando hablamos, hace mucho, charlamos ahora, no sé, un par de meses, y la charla apuntaba a esto, digo, estamos con muchas ganas, estamos con las personas que están ahí con ganas de poder progresar y poder tener un laburo o asegurarse una salida laboral a la hora de recuperar la libertad, digo, y esta firma, déjame decirle firma para poder ponerlo dentro de un rango, sí, nada más. Sí, por eso hablamos de convenio. Sí, bueno, convenio, este convenio que ustedes acordaron con Luktov es la empresa, Luktov, Argentina, digo, ¿le das a chance de mejorar para que esta cooperativa Octupac vaya creciendo día a día? Exactamente, bueno, nosotros en la búsqueda de poder robustecer e ir incorporando maquinaria, tecnología y lo correspondiente y lo pertinente para poder mejorar nuestras prestaciones y aumentar la oferta laboral, bueno, empezamos a buscar la alternativa, habrán sido 3-4 millones de mails que le mandamos a Luktov hasta que finalmente nos contestaron o acordamos visitarlo en la planta, y la verdad es que nosotros no queremos colgarnos de ningún bolsillo ni tampoco ir a saquear. A nosotros nos interesa ir armando esta estructura con convenio, porque entendemos que la situación general es, no auspiciosa para todo, por lo cual no podíamos pretender que alguien o una empresa nos banque. Así que se fue, en esta charla surgió la posibilidad de que ellos nos capaciten a nosotros en el uso, cuidado, mantenimiento y protección de las máquinas, para qué, por qué se usan, y eso era un estímulo que nos iba a permitir acceder a precios promocionales, a beneficios y algunos regalos que nos ha hecho la empresa. Por lo cual, para nosotros cerraba de todos lados, ¿por qué? Porque generaba una posibilidad de capacitación, de darle herramientas virtuales, pero del conocimiento, que son las más importantes, a estos trabajadores, y también las herramientas materiales para poder desarrollar otro tipo de trabajo y ampliar nuestra oferta laboral. Bien. Como vos bien dijiste, este es el inicio. Fue una partida de máquinas que pudimos comprar, algunas otras nos dieron en obsequio, y está la posibilidad de seguir trabajando, porque, bueno, nosotros pretendemos seguir creciendo, pretendemos armar la estructura extramuro con todos los chicos que han recuperado la libertad y no y que están afuera y que estamos laburando, bueno, todo este convenio nos va a permitir ampliar nuestra base de trabajadores y nuestra propuesta de trabajo. ¿Les va a permitir, Juan Manuel, la adquisición de estas máquinas sumado a las capacitaciones que vos ahí me contabas que la empresa iba a estar brindando de manera virtual y de manera real? Digo, ¿va a permitir poder generar cosas que por ahí hasta el momento no hacían? Es decir, ¿fabricar algún tipo de implemento que hasta el momento o no hacían o tardaban mucho más? Y sí, yo amoladoras teníamos dos, ahora tenemos cuatro. Ingletadora, que es una sierra, teníamos una, ahora tenemos dos, por lo cual facilita, un montón de situaciones, nos da practicidad. Hoy puntualmente estamos trabajando para el Club Mar del Plata en la preparación de casi 80 souvenirs que van a ser entregados en el Encuentro Nacional de Rugby Infantil. El jueves está previsto que Cristian Otero, el empresario de Lado Luciano, nos venga a visitar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vecino que no es indiferente, que es el Parque Industrial, claro, donde nosotros pretendemos tomar contacto para ofrecer nuestra capacidad de trabajo en carpintería y en herrería y saber qué es lo que pasa ahí dentro del Parque Industrial, de qué manera nosotros nos podemos vincular. Queremos formar alianzas para probablemente hacer alguna capacitación particular que no sea vinculante a una empresa, para que nosotros estemos ya preparados en el caso de que haya una demanda, poder cubrirla o poder satisfacer la necesidad del empresario y nosotros ir aumentando, digamos, estas chances de trabajo. Acá hay que usar el ingenio, acá hay que lucharla, acá no hay que dejar de pedalear porque es como la bici, te caes. ¿Existe la posibilidad que esta sea o que esto fuera el primer paso? Recién me decías, tenemos un vecino muy grande y muy importante que es el Parque Industrial, ahí está Cabrales, ahí está Lucianos, recién nombrabas a Cristian Otero, digo, hay muchas empresas en ese lugar. ¿Existe la posibilidad de poder generar un vínculo así como lo hicieron con esta empresa, con alguna otra empresa, tanto sea para poder brindar material como para poder también absorber capacitación? Sí, seguramente. Mirá, nosotros lo que hemos hecho en estos 16 meses de trabajo es, primero, aprender, conocernos entre nosotros. Acá no es solo cuestión de enseñar a cortar una madera o a lijar bien otra o a soldar. Acá hay que hablar de un sueño, acá hay que enseñar y comprometer a la gente en un sueño de que este es el camino, el del trabajo, el de la familia, el de la guardia baja, el de... Tenemos que recuperar esta batalla que se está perdiendo, donde los valores no pasan por la guita, sino pasan por lo que te dije antes. Con Luctus nos dimos la mano, no hay nada escrito, simplemente este compromiso de trabajo, que ellos lo están cumpliendo, nosotros también, por sobre todas las cosas. Y bueno, y esto, las posibilidades están. Por eso nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, ir despacio, ir incorporando actores, porque ya Luctus es parte de la cooperativa, y tener este tipo de socios nos permite, digamos, cierta garantía, cierto respaldo, porque Luctus es una empresa nacional que está poniendo el nombre con nosotros. Entonces, asociarnos a estos tipos grandes nos da cierta, entre comillas, chapa como para ir pretendiendo, no solo por capacidad, sino también por confianza, otras oportunidades de trabajo. Digo, ¿cómo fue explicarle? Digo, contá un poquito cómo fue esa charla, ¿no? Porque no debe ser, para una empresa, del extramuro, digo, no debe ser sencillo para ustedes explicarle que ustedes son una cooperativa de laburo, con la misma posibilidad que cualquier otra cooperativa y cualquier otra empresa, pero está integrada por personas que están presas. ¿Cómo fue explicar creo eso? Que la tormenta de mail que recibieron les habrá llamado la atención. Yo particularmente fui el que viajé a Buenos Aires, estuve en la empresa. Imagínate que es una empresa grande, como si fuera alguno de esos supermercados que están por la ruta 88, así, donde imagínate que hay desde un buscapolo a un karting motor. Sí. Y el presidente o el gerente me dice, ¿y a vos qué te sirve? Entonces le dije, mire, de donde está usted sentado para atrás, todo. Me sirve todo. Si usted tira la mano para atrás, lo que agarra. Pero vuelvo a lo mismo. No fuimos a Buenos Aires a colgarnos del bolsillo de Luctus, ni a poder rapiñar o sacar o obtener todo lo que sea. Sino nos interesaba un acuerdo estratégico donde podamos tener máquina, podamos tener capacitación, podamos tener descuento y sobre todo también acompañamiento para nosotros, que ellos nos acompañen. Más allá de todo lo que representa económico, materialmente y demás, tiene un valor importante que ellos hayan decidido acompañarnos, mostrarse con nosotros, nos da una cuota de confianza no indiferente y nos da un respaldo para poder encarar otro tipo de frentes. Estamos hablando con Juan Manuel Aiello, que es presidente de esta cooperativa Octupac. Juan Manuel, Claudio lo saluda. A principio de este año difundían una articulación con el Envial. Preguntarle eso, ¿en qué consistió bien? Y si eso se puede mantener en el tiempo, ¿fue esa oportunidad y todavía no se volvió a repetir con el municipio esa articulación? Nosotros pudimos articular y trabajar muy bien con con el Envial, con su presidente Mariano Bowden. El problema que nosotros tuvimos después es que hoy está muy difícil poder trabajar con la administración pública en cualquiera de sus estamentos, porque por el proceso administrativo no contempla la inflación que tenemos hoy. Entre que se hace la orden de pago y el pago efectivo pasa un tiempo que nosotros no tenemos la espalda para bancar esa financiación, y mucho menos con la inflación que hay hoy. Por eso hemos dejado de tener trabajos con el Estado propio por un problema económico. Íbamos a pérdida, sino, y la verdad que no estamos en condiciones de perder o no ganar apostando a un futuro. Hoy hay una necesidad que es urgente, y tampoco queremos crear un desinterés o una desilusión en aquellos trabajadores que después no reciban un compenso por lo que están haciendo. En este caso, los acuerdos tenían que ver con entregado el trabajo hecho, el plazo era muy largo y por ahí se depreciaba lo que estaba proyectado. El plazo de pago, sí. Porque entre que se hace la orden de pago, se desarrolla el producto, se entrega, se cobra, pasa un tiempo y el precio está fijado desde antes, no contempla todas estas variantes que hemos tenido en este invierno muy, muy particular. Imagínate que... esperemos, así que hemos quitado la energía de eso, sí. Nos hemos concentrado en seguir produciendo todo el material que nosotros tenemos en el taller. De hecho, estamos haciendo este souvenir para Mar del Plata Club, siempre con algo clásico que es nuestro, son los bulones oxidados que conseguimos o compramos en las chatarreras, le damos la forma de los jugadores de rugby, y eso sí nos permite, porque ahí hay una utilidad no indiferente entre la chatarra y el producto final. Nos permite obtener algunos manguitos. Claro. Sin dudas, ¿no? Plata en mano, por así decirlo, a diferencia de los y también del esto quería decir, nosotros la semana que viene, una amiga también que se ha acercado, que es licenciada en comunicación y en foto, va a venir a la cárcel, al taller, a la cooperativa, a empezar a hacer la foto producto de todas las sillas, muebles y demás que hemos construido, empezar a hacer la foto producto, porque nosotros aspiramos a, en un tiempo no muy largo, lanzar la venta online de los muebles que tenemos. Bueno, sin duda es una iniciativa que muestra el crecimiento y la consolidación de esta cooperativa. ¿Cuántos y cuántas son, Juan? ¿Cuántos? Dentro de la cárcel hay 9 internos fijos y 4 o 5 que son satélites, depende de la demanda de trabajo. Propio porque, por la falta de maquinaria, la falta de trabajo constante, no queremos ampliar y tener 15 que no tienen mucho para hacer. Preferible consolidar estos 9 que no solo van aprendiendo las destrezas del trabajo, sino también la organización del trabajo, porque acá la idea es que alguno de estos chicos que están acá pueda asumir algún tipo otro de responsabilidad, sea en la dirección de esta empresa, para que no tengamos que ser los civiles, pues yo particularmente la obligación de tener que ir para que se pueda abrir el taller. La idea es consolidar a alguno de los internos que asuma la responsabilidad con creces y pueda él ser quien dirija el trabajo en la cárcel. Llevará tiempo, pero bueno, apuntamos a eso. Juanel, ¿hay algún objetivo, por decirlo de alguna manera, extramuro, es decir, para aquellas personas que en el momento de que se integran, imagino, yo te ejemplifico con una situación. Un interno está en la cooperativa, en el transcurso de su ingreso a la cooperativa recupera la libertad, está libre, y está donde sale la palabra, puede seguir perteneciendo a la cooperativa. La cooperativa es mixta, por decirlo de alguna manera, entre gente que está fuera y gente que está detenida. Nosotros somos una cooperativa convencional. Bien. Con una particularidad, porque somos la única cooperativa intramuro con los papeles, con el convenio firmado en la provincia de Buenos Aires. Pero desde el viernes tenemos gente, compañeros, que están trabajando, por ejemplo, en los Juegos Nacionales de Vita. Los Juegos Nacionales de Vita tienen necesidades desde chicos de mantenimiento, algunas compañeras para tareas de ornamentación, de limpieza, y la cooperativa, con todos los compañeros que tenemos, que han sido han estado presos, que han recuperado la libertad, y no, porque no, la cooperativa no es exclusiva para gente que hayan tenido problemas con la ley. Acá hay chicos que trabajan, que no tienen nada que ver, que ni siquiera tienen antecedentes ni nada por el estilo, que son trabajadores excelentes. Y nosotros hoy, la cooperativa tiene 16 trabajadores entre hombres y mujeres desde los 20 años a los 54 trabajando y colaborando con los Juegos de Vita. El proyecto es poder armar antes de fin de año el galpón de en la zona sur de Mar del Plata, donde va a estar una base básicamente para los trabajos de medio ambiente y jardinería. ¿Por qué? Porque esa es una zona donde se han instalado diferentes barrios privados, que hay una demanda enorme de lo que es trabajo de jardinería. Y nosotros tenemos compañeros y compañeras que tienen ese oficio. Lo que ahí el objetivo va a ser que regularizarlos, protocolizarlos, generar una estructura administrativa que nos permita entrar en los barrios, que nos permita entrar en los country y ofrecer el trabajo. En cada country hay 300, 400 casas. O sea que hay que armar la camisa a la medida para poder ir a buscar ese mercado laboral. Interesante, ¿no? Como por ahí buscan proyectarse más allá de lo que es hoy el funcionamiento dentro de la unidad penal. Y pensaba en esa disponibilidad. Digo, ¿hay acompañamiento desde el servicio penitenciario, desde lo que tiene que ver con el régimen cárcel? Sí, sí. La verdad que yo estoy muy agradecido. Siento un orgullo enorme y una responsabilidad, porque históricamente el servicio penitenciario nos ha acompañado. Hoy en la actualidad, el señor Astete, Cufré, Medina, Ludueña, el mismo jefe del servicio penitenciario de la provincia, Xavier Arese, siempre con indicaciones del ministro Alat, nos han tratado muy bien. Y nosotros, al ser la primer cooperativa intramuro, estamos como en un limbo donde si se aplicara la reglamentación no hubiéramos podido ni siquiera entrar. Sin embargo, por la confianza y sobre todo por la conducta que nosotros estamos teniendo, nos vamos ganando ciertas elasticidades, digamos, porque no transgredimos nada, que nos permiten el normal funcionamiento. Esto lo digo porque hay veces surgen que un flete va en el día, entonces necesitamos esa autorización, y esa autorización llega en el día. Podríamos tardar una semana en lograr que un flete con material entre a la cárcel. Pero bueno, la buena predisposición, la conducta, claro, el comportamiento de la cooperativa y de los internos en particular, nos ha ido ganando estos espacios. Piensen que nosotros trabajamos constantemente con maderas, con hierros, con un montón de cuestiones que podrían producir armas, como se dicen, tumberas, para generar lío o defender. Si nosotros nunca tuvimos un problema de eso, nunca ningún compañero se fue con una faca ni una punta, ni no estamos en eso. La verdad que yo estoy muy contento, muy feliz y honrado de poder compartir el tiempo con estos chicos que han hecho un vuelco increíble. La verdad que hasta la manera de hablar, de comportarse. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos, nos ha dado la posibilidad de conocernos, ellos me han conocido a mí, yo los he conocido a ellos. Creo que estamos bien, que es necesario que la Argentina siga en este camino, que la Argentina no abrace esas ideas alocadas, ni las motosierras, ni nada por el estilo. Sigamos por esto, que nos regularicemos un poco y va a haber trabajo para todos. Juan, pensaba también si hay alguna articulación con otras cooperativas. O sea, sabemos que dentro de la unidad penal y también dentro de lo que es el patronato Liberados hay todo un movimiento, incluso desde el INAES, no sé si propiciando, pero sí por lo menos acompañando. ¿Ustedes tienen esa posibilidad de articular con otras cooperativas? Sí, nosotros hemos estado en contacto con el delegado del INAES, con el Apache. Es más, participamos de la entrega de libros a otra cooperativa que se llama Volver a Empezar, pero esta cooperativa funciona extramuro, no dentro de la cárcel, sino en el complejo penitenciario, pero en las casitas donde están, sí. Es fuera de los muros, siempre son internos, pero no es dentro de la estructura carcelaria, son casitas que están fuera del perímetro del paredón, digamos. Y esos chicos, la iniciativa la han tenido, pero constantemente charlas con nosotros, donde nosotros los incitábamos y los empujábamos a que regularicen los papeles, porque la cooperativa es la comunión de muchos trabajadores con una labor específica, pero lo que le da el nombre y el apellido son los papeles, lo que le da legitimidad. Y siempre insistíamos en eso, y la verdad que fue muy bueno cuando hace pocos días Diego García, del Ministerio de Desarrollo Social, el Apache, gente también de algunas mutuales, participaron, les trajeron los libros. Creo que nosotros fuimos un poco el ejemplo, y no porque querramos ser el ejemplo, sino porque marcamos un hito, una cooperativa dentro de una cárcel. Esto ha despertado entusiasmo y le ha dado credibilidad y esperanza a muchos de que soñaban lo mismo. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo, no solo el contacto, sino el laburo que hacen ahí dentro de la cárcel de Batán. Ojalá esto se prolifere y podamos tener Octupacs, es decir, cooperativas de laburo en un montón de lugares apoyados y acompañadas por el Estado, porque básicamente lo que necesitan esas personas al recuperar la libertad es tener una oportunidad. Y muchas veces el solo hecho de haber estado presos es la puerta que se les cierra para no tener segundas oportunidades. Así que lo que estás haciendo, lo que están haciendo, es generando oportunidades para el después, ¿no? Para el momento de recuperar la libertad. Mira, siempre digo lo mismo y perdoná que te quite algunos segundos. No me quitas esto nada. Esto tiene un efecto inmediato con estas personas. Pero nosotros también buscamos que cambiar el modelo de los papás y de las mamás, porque cada uno en su familia tiene un ejemplo. Y esto nos va a facilitar y va a aumentar las chances de que los hijos de estos internos no transcurran o no transiten el camino de los padres. Cambiando el modelo de la casa, dignificando a ese trabajador que pueda abastecer económica y presencialmente en su familia, los hijos van a tener más chances de no delinquir. Juan Manuel, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la comunicación. A ustedes, gracias por estar siempre. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Juan Manuel Aiello, que es presidente de la cooperativa Octupac, que firmó un acuerdo, no firmó en realidad, fue un acuerdo de palabras, se trajeron máquinas de este encuentro y con capacitaciones y demás van fortaleciendo esta cooperativa de trabajo, fundamental, fundamental a la hora de las oportunidades en el post. Detención, en la post-detención, cuando recuperan la libertad cada uno de los presos y las presas, en este caso en la unidad penal número 15 de Batán.